felicidad. Coppermine, Coppermine, lee la Coppermine. Es un nido de teorías y musgosidad. Artistas de fanarts tienes en la web. Mil ilustraciones de todo podrás ver. O puedes encontrar más datos que saber. Como a qué hora sale Cusices. 46, 46, 7 y 46. Vaya bola de teorías que traes, Spren. Cusices, Cusices, grande Cusices. Vaya bola de teorías que traes, Spren. Aprovecha así para poder decir que nos hace felices que pases por aquí. Si no fuera por ti, todo este sarao jamás de los jamases podría haber funcionado. Coppermine, Coppermine, lee la Coppermine. Es un nido de teorías y musgosidad. Coppermine, Coppermine, lee la Coppermine. Es un nido de teorías y musgosidad. Y ya para acabar, a Ada hay que rezar. Que habrán donde salud, palcos me iré a acabar. Y bueno, ya que estoy, conviene recordar que en Twitch todos los días a las 11 nos verás. Copper Quiz, Copper Quiz, quiero un Copper Quiz. Lo ha acertado y yo he fallado. Yo quiero impugnar. Cotorril, Cotorril, sorpresa, Cotorril. Os saludan Zack, Cotónica y Cockerly.